últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 1064ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este juego sin sentido. Ya está, le van a encontrar el sentido, van a poner las reglas. No, no tiene. No, no tiene. Pues está chido cuando uno desconoce un juego, hay que jugarlo y no puede poner las reglas. Es decir, una mamada. Ya sabemos que vamos a perder la entrada. Señoras y señores, parece una chamba. Presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es el Capitán Roger Vinilo. ¡Guau, carajo! Está transmitido. Está transmitido. Hay que abrir nuevas tendencias. El Capitán está pasando por un momento. ¿Pero a qué se debe, capitán? No sé. Igual... Ah, no, fue un momento así como... Está bien. Hay que respetar las decisiones. Sí, sí, sí, sí. Ahora, no está como, ay, qué maja, pero imagino que lleva tiempo eso, ¿verdad? Todo un tratamiento, sí. Bien, perfecto. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¡Él es la Muda! ¡Ah, mierda! El casco le queda extraño. Ahora comprendo. Yo no sé en qué desmadre alguien apagó la luz. Están intercambiando prendas. Solo triste y muy contento. Nadie quiso intercambiar con él, pero está encuerado. ¡Qué asco! ¿Por qué no? Ve a cambiarte. No se puede hacer un programa de esta manera. ¿Tú crees que tenemos...? Bueno, está bien. Esos arranques... Tiene muchos pelos. Tiene muchos pelos. Sí. Es verdad. Es poco lo que se ve, más que una bola peluda. Con ustedes al técnico a cargo de este viaje, es el Mico. ¡Grande Mico! Anda, Francia. Pero tápate con algo. Sí, tápate con algo, por favor. Más que todo, es que nos da impresión cuando nos da la espalda para tocar alguna... Sí. Está todo enchufado, las botoneras andan. Deja tranquilo, deja de chequear las cosas, ¿eh? Tranquilízate. El ejercicio intelectual nos confina a comprender cada vez menos de las circunstancias y los hechos. Quienes creen saberlo todo se abrazan al dato publicado, mientras algunos todavía dan crédito a la experiencia. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¿Qué onda, María Tijuanenses? Les escribe Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Isaac. Y les escribo para decirles que está haciendo un calor del orto. Así es, aquí en Villahermosa. No es verano, cabrón. Está el infierno mismo de la tierra, lagarto. No comenzó el verano. Supera los veranos, supera las primaveras, los pajarillos que cantan y toda la mamada. Andamos cerca de los 38 grados centígrados. 38 grados y esto recién comienza. Esto recién comienza. Es imposible vivir así. Sí, sí. Dice el aire caliente, el agua caliente, las paredes calientes, el refrigerador caliente, ¿no? No se puede vivir así. Y tú caliente también. Está todo sudado, hecho un chancho asqueroso por la ciudad. Nadie se quiere acercar. Me baño aproximadamente 3 veces al día y tomo agua como un camello. ¿Por qué tuve que llegar a vivir en este estado? Error. Porque el agua genera como más calor. No debes bañarte tanto. No, claro. Sí, si te bañas ya demasiado. Ya todo es un asco. Claro, te bañas demasiado, no disfrutas del baño además. Claro. Y me estás gastando agua. Sí, que sé. Que es una fuente muy necesaria. Bioenergética. Y que muy pronto canacionará las guerras mundiales. Ideales más estrepitosas, eso nos dijeron por lo menos. Póngale, sí, sí. Bueno, tú por bañarte, todo ocurre por eso. Dice, bueno, las cosas es que me baño 3 veces al día, tomo agua como camello. ¿Por qué tuve que venir a vivir a este estado en donde hace un calor de la chingada? No pude haber vivido en otro lugar con clima templado como Puebla, Oaxaca o Guadalajara. Lo peor de todo es que en mayo la temperatura seguirá subiendo y dicen que llegará a los 45 grados. Y más, cabrón. Y más. Tenemos datos, sí, sí. Los medios de comunicación en realidad de Tabasco, de México, México en su conjunto no quieren dar la información tal cual está revelada. Creo que deberíamos, sí. Bueno, nosotros tenemos en realidad una especie de pacto con la audiencia de nunca ocultar este tipo de cuestiones, sí. Pero en realidad los datos específicos son para no generar un caos absoluto dentro de la población. Se comenta que mayo llegará a los 45 grados. Exactamente. Estaremos hablando de 50 en junio, de 58 en julio, en agosto llegaremos a los 60 grados y a los 90 para diciembre. Sí, sí. Además está decirles que no quedará absolutamente nadie en Villahermosa y en todo el territorio de Tabasco, de Tabasco. Se transformará en un desierto. Un desierto, sí. A lo mejor se puede motivar un poco a lo mejor el turismo desde allí. No, va a ser una fuente muy importante de turismo. Sí, pero sí, hay que llevar caramañola y cantiflora y toda la mamada porque muchos deshidratarán. Antes de despedirme, ayer entré a la página del Ogame, dice. Ajá. Ah, sí, y es una reverenda mierda ese juego. Ah, no, pero eso de... ¿Te parece una reverenda mierda porque no te han hundido la flota? Claro, aquí tiene que venir gente que juegue al Ogame y que le hayan hundido la flota. Sí. Con el rostro entristecido. Y no que tenemos los exitosos que se están quedando con la flota de los demás. No, para eso ya tenemos a George. Dice, es un juego en línea de estrategia, bastante aburrido, estúpido. Todos los juegos de estrategia, si tú entras, no sabes ni de qué madres. Te parece estúpido, sí, y aburrido. Y en realidad lo son. Dice, bueno, y que solo lo juegan los nerds. Saludos, María Tijuanense. Y se retira ahí con un grupo de nerds que con palos y lo están persiguiendo por Villahermosa. Y encima del calor que hace. Paul de Lagos de Moreno, México. Hola, Paul. Dice, quiero quejarme de las pinches y una palabra que no desconozco. Que es fronteras, no sé si fronteras, fomenteras, sí, o fronteras fornicadas. Bueno, de las pinches, sí, fronteras fornicadas musicales, ¿por qué putas tengo que pagar para que me acerquen? No hay que pagar por nada. No hay que pagar por nada. ¿A quién le pagas para que te acerque la música? No. Así que él debe querer, por ejemplo, quiero que vengan ahora los mismísimos Rolling Stone y me toquen Start Me Up en mi casa. Ah, bueno, ahí debe. Y esos son otros valores, Paul. Sí, sí, sí. Señor Lagarto, señor Pirata, desde Barcelona, se ha comunicado Kimo Sabe. Hola, Kimo Sabe. Con la gran pregunta de ¿puedo cambiarme el nickname? Y la respuesta es no. No, lógicamente. ¿Qué otra cuestión esperas de todo esto? No. Carne Molida de la República de Arequipa, en Perú. Hola, Carne. Dice, bueno. Hola, Molida. Presentándome ante la nave María Tijuana y los marineros escoceses, soy Carne Molida solo para mostrarles el menú del restaurante electoral del Perú. Estaremos en elecciones en el Perú el próximo fin de semana. Sí que sí, cabrón. Y hay gente muy entrenada que está... Ya sabes por quién votarás. Hay gente que inclusive se quiere ir del Perú para tratar de volver y decir, ya pasó todo esto, ¿quién quedó ahí arriba? ¡Oh! Igual todo será sorpresivo. Claro, en el menú político de hoy, bueno, a una semana de las elecciones, las 22 opciones a escoger son, hay desde burócratas pedófilos, abogados ebrios, fanáticos evangélicos, ex guerrilleros, cantantes de chicha, vedettes y un culo de empresarios que despertaron un día diciendo, quiero ser presidente. Pero eso no es todo, dice, ya que al menú principal están una demócrata cristiana acompañada de una ensalada de empresarios corruptos, un expresidente acompañado con salsa de los sindicatos más radicales del país y el más pedido, Le Commandant, dice, sí, que no es más que un ex militar radical nacionalista, racista y homofóbico, acompañado de salsa verde militar repicante y con un exquisito puré de radicales y revoltosos. Abstenerse de probarlo si eres gay, periodista y chileno, bueno, prácticamente lo que seas. ¿No hay algo más tranquilo para cenar? Todo va a quedar pesado, ¿verdad? Sí, ¿no? Uh-huh. Preferible a cenar otra parte, por lo menos no volver a... Sí, sí, sí. Dice, bueno, por lo menos este fin de semana. ¿Pero quieren saber el postre? Bueno, de postre existen más de 3.000 postulantes al Congreso. Opciones muy difíciles, pero obligadamente aprobarlos, ya que multa de 180 soles a aquel que no vaya a votar. Post scriptum dice, todos cuentan desde 50 deudas externas hasta una revolución sangrienta, así que deleítense este domingo y vayan a votar, dice Carne Molida, sí, que ha quedado... Debe haber algún partido pequeño, muy pequeño, que quiera salvar a los pandas. Sí, muy pequeño, lo que pasa que voten por el partido que quiere salvar a los pandas. Sé que sí. Investiguen las plataformas y aquel que diga, vamos a salvar a los pandas del Perú. Yo creo que sí. No sabemos si hay alguno, pero en algún... Bueno, el equivalente a los pandas El equivalente Perú. A los pandas peruano es el cuy, póngale. Póngale, sí. Más pequeño, se come, sí, sí, sí. Pero bueno, sálvenlos. Saludos, María Tijuanense, les escribe el coyote malo de un pie, desde la Ciudad de México. Hola, para que leyeras este chiste dice en este programa. Basta de Nick tan largo, porque a mí me jode. El coyote malo de un pie. Sí. Es claro, pero lo que pasa es que se fueron agotando. Se van agotando, sí. Claro, sí, sí, sí. Los Nick cortos, sí, se fueron agotando. Va a haber que cobrar por los Nick. Va a haber que registrarse, sí, y sí, esas cosas. Porque imagínese, Lagarto, esto es como cuando en el Messenger tú dices, ah, me voy a sacar una cuenta, y tú pones inocentemente Gerardo Ruiz. Ya existe. Sí, te toca Gerardo Ruiz 2558. Póngale. Eso no está bien. Entonces vamos alargando los nicknames, sí, y nos aparecen esas cosas de donde el sol sale, se oculta mi trasero, desea hablar con usted. En este caso, el coyote malo de un pie dice desde la Ciudad de México, para que leyeran este chiste hace unos programas. Dice, va un niño cubano caminando por la calle y se cruza con Fidel Castro. Y al verlo, Fidel le acaricia la cabeza, como diciendo, hey, niñito, revolucionario. Pero el niño lo ignora y le pregunta, Fidel, ¿no? Oye, niño, ¿sabes tú quién soy yo? El niño le contesta, no, señor, no sé quién es usted. Fidel, muy enojado, le dice, pues como castigo por no conocer al comandante Castro, ahora mismo me tiene que decir 20 palabras que comiencen con la letra C, para que nunca en la vida se te olvide mi apellido, Y el niño le dice, compañero comandante Castro, ¿cómo y cuándo carajo comemos carne con cerveza colonia como comen los cabrones comelones del Comité Central Comunista Cubano? Castro se queda en una sola pieza. Y el niño concluye diciéndole, ¡culero! Faltaba una. Le faltó una, claro, exactamente, si no fallaba. Con 19 no llegamos. Chistes políticos. Sí, que sí. Ahora queremos, lógicamente, que vengan castristas y hagan un chiste que tenga relación justamente con el castrismo. Un chiste con el castrismo también sería que este chiste no lo podríamos contar en Cuba. Pero este chiste está gracioso, ¿verdad? Comandante, ¿por qué no me da un habano? Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Hola, ¿qué tal? Soy Lee. Hola, Lee. Y se comunica desde Suiza, nuestra amiga boliviana. Sí que sí. Para decirles, escribo para decirles muchas gracias por todo. No hay de queso, no más de papa. Lee, por favor, por gracias favor, a ti. Un gusto, un placer y esperamos el cheque a regreso. Sí. Dice, y también para que lo manden al carajo a mi esposo. Perfecto. ¡Al carajo, que me follas! Sí, eso nos gusta. Sí, tráelo, ponlo delante de los altavoces. ¿Qué pasó? Dice, porque me jode con eso de ¿qué que pasó con el equilibrista? No tengo que fumar. Anda haciendo los equilibrios, llega a la casa, la encuentra ella fumando de a 35 habanos juntos y le dice, no debes fumar tanto, Lee. Dice, bueno, lo que pasa es que hace poquito me sacaron un lóbulo del pulmón, o sea, la mitad del pulmón a Lee. Pasó por bisturí porque andaba ahí complicada las respiraciones, claro, y tenía un problema. Y entonces, ¿qué dijeron los médicos, los galenos, los doctores suizos que terminaban su reloj no cucú? Fumar. Lee no debe fumar. El marido estaba escuchando y dijo, Lee no debe fumar porque el fumar es perjudicial para la salud. Ah, sí, lo dicen todas dice, las lo dice, claro. Dice, lo que no entiendo es por qué me jode. Dice, si cuando llega él con sus amigos, todos me llenan los pulmones de humo y me hacen más mierda que si yo fumara. Dice, al día siguiente me siento re mal luego todo esto. Es más, él mismo se dio cuenta que habló como si me hubiera fumado un paquete, pero bueno, por lo menos si yo fumara tendría el placer de hacerme mierda yo misma y no esperar que vengan los amigos con él para fumar y hacerme mierda a ellos. Dice, pero para mí mi placer después se lo pasa diciendo que me cuide y toda la mamada. En síntesis, Lilo, que dice, sí, es que el marido por un lado le dice, no salgas desabrigada, no fumes, y luego le fuman, organizan orgías en la casa, sí que sí, y todo ese, y cuídate el pechito y esas cosas. Dice, bueno, así que, bueno, que tome en cuenta todo esto. Dice, yo toda estirada por estar limpiando, cocinando para... Ah, es una queja femenina, sí, esto. Sí, sí, sí, aquí sí, no se aceptan quejas femeninas. Esto se lo remiten a la moda y la moda les responde directamente, sí. Dice, nuestra vida sacrificada, que limpiamos, que la casa, que todas estas cosas y toda esa mamada, y luego debemos salir a chambear para traer algo de pan a la mesa. Bueno, pero ¿quién hace equilibrio en la calle? ¿Quién hace equilibrio? Exactamente, eso es lo que nos preguntamos todos. Todos andan haciendo equilibrio en la calle. En la calle de Suiza es muy complicado hacer equilibrio, porque nadie se fija en el otro. Dice, bueno, cuestión que me la paso igual, como si no tuviera nada que hacer o que decir. No se entiende la queja de tu esposa. Nos ponemos de parte del marido. Sí, nosotros nos ponemos. No entendemos, querido, ¿cómo se puede llamar el marido? Nunca nos llegó el nombre del marido. Un marido suizo, corno suizo. Corno suizo. El corno suizo es muy corno. Querido corno, no entendemos la queja de Lee, pero no es bueno que tu esposa esté insatisfecha. No. Por favor, ya no le digas lo que tiene deberías que hacer. Deberías atenderla mejor. Sí, dile que haga lo que quiera con su vida, que tú la amas, que la quieres, pero que no la vas a acompañar en estas decisiones de autodestrucción, que son el fumar cuando te han operado de medio pulmón. Le quedo 1.5 igual, pero bueno, no importa. Dice, les mando un besote a todos en la boca y a decir que lo siento. Eso es para darle celos a tu marido. Sí, además tiene gusto a cigarrillo, quítate. Dice, bueno, que se... lo siento, parte de mi familia, Lee, una boliviana perdida en Suiza. Ahí está, somos parte de la familia de Lee, por lo tanto iremos en algún momento a cenar de sorpresa, Lee, ¿eh? Y a la familia no se le niega nada. El terrible de San Luis Potosí, México. Hola, terrible. Dice, compas desintegrados, dos cosas. Parece spam, pero no lo es. Les mando un mensaje al niño sin amor. Si quiere descargar programas pasando, pásese por la siguiente página http://www.elterrible.mx.gs/ y chingaderas. Por favor, desintegrados, visítenla por lo menos una vez. Porque por lo menos una vez. Por lo menos una vez, para que aparezca. Porque con una vez bastará. Para que una vez sola bastará para que el terrible esté contento. Sí que sí. Y que la pareja ahí en justamente. Sí, hay que poner todos estos número de visitas. Uno, ha sido tú el elegido. Sí, hay que decir. Sí. Está bien, Mico, tampoco era para que nos insulte. Dice, póngase a escuchar el programa, por favor, no se preocupen. Mi página no tiene mamadas, ni fotos de mi vida, ni fotos de corte de mis uñas de los pies, ni diarios de eso mi existencia. Eso es lo que buscamos todos. El grano, solo programas de En Caso y nada más. Cuídense que el niño elefante nos cuida a todos. Ahí está el terrible. Martincho de Bella Unión, República Oriental del Uruguay. Hola, Martincho. Dice, un poco mejor. Sí, así mismo, perfecto. Nadie te preguntó nada. Está localizado. ¿Qué estás por sacar? Una fotografía, está alguno posando delante de él. Dice, espero que ustedes también estén así un poco mejor, así un poquito más acá. Bueno, una cosa, para, yo también quiero, y claro, tengo un programa de radio que se llama La Esquina de Enfrente. Ajá. Esto llega porque justamente había estado Cowa con la botella en el mar perdida. Sí que sí. Y ahora dice, yo también quiero, es de rock uruguayo el programa, y no tengo ni un solo spot o separador. ¿Pero ustedes se creen que nosotros somos del Estado Nacional? ¿Pero que somos de las hermanitas de la radiodifusión? ¿Las carmelitas descalzas de la radiofonía internacional? No, se equivocaron muchísimo. Muy equivocado. ¿Cómo se llama el programa? Muy equivocado. Se llama La Esquina de Mierda. Ah, no, La Esquina de Enfrente. La Esquina de Enfrente. No, porque luego dice botella en el agua y La Esquina, ¿qué mierda? Y yo no tengo, entonces me confundí. De La Esquina de Enfrente. Yo creo que un buen spot sería... La Esquina de Enfrente. Un programa que merece un... ¡Chinga tu madre! Bueno, gracias. A pasarlo a alto nivel. Saludos, Martincho. Muy agradecido, Martincho. Sé que sí. Con esta obra. Sí. Si quieres más, cómpralos. El Charal de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Charal. Y también en San Antonio, México, Texas, digo, Estados Unidos. Dice, quiero saludar con fanfarrias al cabrón de mi maestro de Electronic Principles. Importante. ¿Qué tal? Soy como principios electrónicos. Claro, soy el maestro. En realidad no sería el maestro. Sería el Master of the Principal Electronic. Son como los mandamientos de la electrónica. Claro, mandamiento número uno en el electrodo y no sé qué mamá. Y así hasta vaya uno, ¿sabes cuántos? Cuando ya dejan de ser los principios electrónicos para pasar a hacer otra cosa. Dice, porque el hijo de su chingada madre se cree que al momento de explicar una clase nueva, todos los que estamos en la clase, que somos cinco, ya, no sé, claro, no hay mucha gente interesada en los principios electrónicos y menos en ser un master of the principal electronics. Dice, bueno, y hasta que le da hueva explicar la clase porque está muy sencilla. Así que hagan los ejercicios del laboratorio y el muy pendejo ni siquiera nos explica cómo usar los aparatos. Ya me tiene hasta la chori, dice. Bueno, qué chido, maestro. Pero todo hay que explicarle. Sí, yo... ¿Para qué van a la universidad? Hello. ¿Quién es Kitty? Soy... No, I am the master of the electronic principle. Ah, ¿cómo estás, master? Hello. Bueno, hello. En la clase de hoy, porque veo que mucha gente de México que ha cruzado la frontera para recibir esta clase aquí en San Antonio, así que la voy a en castellano. En realidad ustedes ya son cinco nada más. Hello. Ustedes ya debían saber todo lo que yo voy a explicarles. Así que a partir de este momento vayan al laboratorio. Hay unos aparatos que son no son sencillos de usar, pero vayan experimentando. Si rompen alguno, será descontado de su cuota, niños. Este me salió bien, ¿eh? Sí, pero era más chido. Caro ese. Bueno, no importa. Ver, será descontado de su... Este también está chido. A ver, este otro. Chavos. Chale. Este me gustó más, Mejor les doy clase. ¿Así es el ejercicio? No exactamente así. Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. ¿Qué tal, cabrones? Les escribe Marro desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Les aclaro Chiapas porque hay cada pendejo que pronuncia Chiapas y no Chiapas. No, las Chiapas son otra cosa. Sí, es otra cosa. Dice, bueno, solo quiero decirles que desde hace rato que los escucho por recomendación de un cuate y pues hacen el mejor programa más chido de toda la mamada de todo que le hayan dicho en la vida y eso. ¿Qué necesita? Dice, bueno, les envío un par de chistes. El segundo hace referencia al caso que ocurrió hace unos días y quizás haya alguien más con una anécdota similar. Una cosa, antes de despedirme, sé que no es complacencia para... Contésteme este correo para saber si pasarán mi correo al aire y poder descargar la emisión del programa. Saludos, carnal. Pero esto se está yendo de las manos. Sí que sí. Muda, escríbele un correo. Querido Marro, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tu mensaje no ha sido leído ni en este programa ni en cuanto puto programa hayamos hecho en la historia de la radiofonía. Sí, sí, sí, sí. Solicitamos respuesta robótica de dicha mensaje de emisión. Perfectamente. Gracias, Dice aquí uno de... No sé, elegiremos al azar. De ti vas a ser este. Un tipo que trabaja... porque es el que más mucho. Agarra el teléfono, ¿no? Un tipo que estaba trabajando en la empresa, ¿no? Sí. Toma el teléfono y cuando marca una especie de... Y dice... ¡Ey, puñal! ¡Mueve el trasero! Y tráeme una coca de dieta con unas tortas y unas papas. ¡Rapidito! Y de buen modo, cabrón, ¿eh? Que no tengo tu pinche tiempo para andar esperando tus mamadas, ¿eh? Del otro lado del teléfono, una voz más varonil que la de la recepcionista, dice... Oye, pendejo, te equivocaste de extensión. ¿Sabes con quién estás hablando? Estás hablando con el director general de la empresa, imbécil. El tipo sorprendido y un tanto nervioso le dice... ¿Y qué, güey? ¡Pinche negrero, hijo de la chingada! ¿Acaso tú sabes con quién estás hablando? Y el director, sorprendido por la respuesta, dice... Pues no. Y el empleado le responde... ¡Uta, menos mal, cabrón, ya me había asustado! ¡Claro que sí! ¡Menos mal! Estaba al límite, güey, ¿eh? ¡Ah, y qué no me traes la de dieta! Bueno, y ahí está. Señoras y señores, con ustedes, Kiko 6 desde el Estado de México, México. Hola, Kiko 6. ¿Qué tal? Está la banda desintegrada. Bien, el motivo de este mail que les escribo es porque tengo una pregunta que me tiene intrigado desde mi niñez y aún no he podido responder. Ah, están chidas esas preguntas. Me queda la esperanza de que ustedes sepan la respuesta, así que ahí les va. ¿Por qué está mal señalar con el dedo a la gente? Es verdad, de chamaco... Sé que sí. No, porque la señora mira, se le ve todo y no la señales, niño, y te pegan en el dedo. Debe haber una historia. Debe haber una historia y por suerte tenemos al profesor Mon Reynos que vendrá a explicarnos toda la situación y ya sabremos por qué no debemos señalar con el dedo. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¿Por qué está mal, según convenciones y contratos sociales, señalar con el dedo en algunas sociedades, como en generalidad la occidental, las occidentales? Tenemos al profesor, al licenciado, al estudioso, al filántropo, al millonario, al profesor Mon Reynolds con nosotros de la Universidad de Hanford, Connecticut, de Chichen Itza y de Birmingham. Muchas gracias, profesor. Está como peor que nunca hoy, ¿eh? Profesor, ¿por qué está mal eso de señalar con el dedo? Muchas gracias, profesor. Okay. Está bien. No me entré en crisis, por no favor. No hay que señalar con el dedo. No hay que señalar con el dedo. Eso se lo dije. ¿Por qué no hay que señalar con el dedo? Se va a caer para atrás, profesor. Tenga cuidado con la... Ay, bueno, no sabemos que... ¡Puta! Ah, bueno, licenciada Mónica... ¿Pero qué era que enseñara con ella? ¡Pero qué chancho asqueroso! No, es que es una pregunta que le ha surgido aquí. Pero es verdad, yo no sé por qué no, es incorrecto señalar con el dedo. ¡Hola, qué tal! ¿Cómo están todos? La licenciada Mónica Lindo de Gafeo tratará de echar luz sobre esta situación de por qué no es bueno señalar con el dedo. El dedo es un símbolo fálico. Es un gesto como de mala educación. Es un símbolo... El dedo es un símbolo... Bueno... Toda cosa que sea así es un símbolo fálico. Usted señala con dedo y eso significa que el dedo ese será introducido en algún agujero de persona que está señalando. Puede ser nariz, puede ser boca, puede ser culo, puede ser cola. Puede ser... Pero el dedo, el índice. ¿Por qué uno señala con el índice y dice, mira, allí... Señale con el que señale. Sí. Hay de todas las medidas. Ahora, licenciada, ¿por qué, por ejemplo, si yo digo, oye, ¿dónde está la calle esta? Mira, te haces dos cuadras a la izquierda, dos... ¡Ay, hijo puta, me quieres meter ese dedo! No. Pero en este sentido yo estoy señalando... ¡No sea asqueroso! Y hasta ahí no es mala educación. Ahora, si yo le digo, porque tú, y ahí señalo... Es incorrecto, ¿verdad? Es que eso es directamente proporcional a mis senos. Ah. Usted quiere meter ese dedo en mis tetas. Está bien, licenciada. Ahora comprendo por qué no está bien visto y algunas madres corrigen este defecto. Luego, y señalar con el cubierto. Está mal visto también, ¿no? Sí, con el cubierto. O sea, tomar el tenedor. Ya es una especie de consolador. ¿No? Porque tener, por ejemplo, el cuchillo y decir, mira, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Eso ya es amenaza de muerte. Pero no, yo no estoy diciendo, te voy a... Pero por favor, que ese cuchillo... ¡Ah! Bueno, está bien. Más o menos nos ha quedado claro. Niños, sí. No señalen con el dedo a menos que lo quieran utilizar. Muchas gracias, licenciada. No, porque a veces me han señalado y yo le digo, sí. Sí. No, bueno. Y nada, se queda ahí señalando. Bueno, porque hay gente que señala. Y yo estoy esperando la respuesta. Que no tiene que ver. Usted, porque es una sexóloga y en cierta medida conoce estos temas del amor, de las relaciones de pareja, de las relaciones sexuales, de las cuestiones de ese tipo. Cuando usted me señala con dedo, usted está dentro de un antro. Sí, póngale. ¿Señala con dedo? Sí. Dedo va para ahí, ¿eh? Pero, ¿quién es John Travolta que señala con dedo? Y a menos se le puede escapar un tiro o algo así. Sí, cabrona. Pero si usted señala con un dedo a alguien, es porque quiere algo con esa persona. Lo está marcando. Bueno, está bien. Esperemos que Kosei haya comprendido ahora parte de esta cuestión y por qué no le permiten señalar con el dedo. Señala con el dedo. Lo está señalando. Sí, está bien. Mico, Mico, ya por favor no señales. Podemos llegar a algo. Muy asquerosa esa mano. Bueno, Víctor Enciso, gracias, licenciada. Le agradezco mucho su participación. No, de nada. Víctor Enciso, cuidado que está el profesor Monreinos en el suelo. Trate de esquivarlo. No, que yo pensé que se iban a llevar mejor. Imagino una respiración boca a boca y todo, pero bueno, ya se ve que fracasamos otra vez. El perverso pero carismático señor Valdés de la Ciudad de México, México, dice, bueno, es solo para saludar mientras me mentalizo para el concierto de Jamiroquai. Y para... Hay que mentalizarse para los conciertos de Jamiroquai. Sí, ¿no? Son muy aburridos. No es una cosa fácil. Dice, para un pequeño chiste, había una vez un pueblo tan seco que las vacas daban leche en polvo. Ok, es malo, pido perdón. No sé si te vamos a perdonar. No creo. Víctor Enciso del DF mexicano dice, quisiera saber a qué hora pasa en el programa en vivo, si lo escucho en México, DF, ¿por qué? Ahora, cabrón, ahora. Estamos en vivo y en directo, tú nos puedes ver a través de la pantalla plana que tienes en el ojete. Sé que sí. Now is the time. Papá 77 de Córdoba, Argentina, mandó 168 mensajes, todos dignos de una suerte, ni siquiera de clase turista, sino de... Gracias, Papá 77. Y uno de los más rescatables podría llegar a ser este que dice, un día antes de que el mundo se desintegre, escucharía su programa y adelantaría el reloj. ¿Pueden cerrar el programa con un tema de Rata Blanca? Eso es lo mejor. Ah, no, a mí me molesta la voz. Sí. Cuenta la historia que un día... Pero hay un nuevo cantante en Rata Blanca que no canta tan así. No, canta tan así. Igual me molesta la voz. Pueden seguir probando cantantes en Rata Blanca, quizás. Sí. Y bueno, y ahí está Papá 77, que hace con... A mí lo que me molesta de los meroles, de los heavy metales... Son los punteos. Los punteos. A mí también, pero la voz también. Y que los fanáticos de los punteos te hacen como la guitarrita en el aire. Sin la guitarra. Sin la guitarra. ¿Qué mamada es esa? Y como tocándose la panza y rasgándose como diciendo... Como si supieran. Escucha a este guitarrista. Y hacen con la boquita, hacen como un sonido así, sí, que sí, equivale sí al punteo que están escuchando de Pat Metheny, por ejemplo, y se escuchan... mire, y parece un cuy teniendo sexo. Pero o un hámster masturbándose. Así que Papa 77, vete de aquí, con Rata Blanca y todo. Ignacio Williams, ¿qué tal? El señor Ignacio Williams, con ustedes representando a la monarquía. Sir Williams. Sir Williams, dice desde Veracruz, México, dice, mis respetables directores de área y director general, les quiero mandar un chinga a su madre, los quiero descartar, los quiero poner en el libro de quejas por mierdas. Nada, les parece bien y solo se pasan cagando el palo, además de la pinche directiva del equipo del Rancho Veracruzano y autoridad del Estado y municipales por permitir el sobrecupo de más del 100% en el estadio. Pirata, en el juego contra la Mérdica estoy hablando. ¡Oh! Vendieron el doble de entradas. Había mucha gente. Había mucha gente, había gente parada en los pasillos, gente dentro de la cancha que parecían jugadores de fútbol, gente que con la sudadera, gente, y los jugadores no podían jugar. Porque decían, pero no tengo espacio, no hay espacio para jugar, para lanzar el balón, porque está todo lleno de aficionados que ¡gana, cabrón, gana! Y ahí está, una fiesta inolvidable como todas las que nos presenta el fútbol. Es que era un éxito. Era un éxito. Entonces, cuando... tú no puedes dejar de privarle a la gente que quiera es ver verdad, el partido. Porque ahí ya comenzamos con el derecho. Esto es derecho canónico. Ignacio, ¿cómo le puedo yo prohibir a alguien que quiere ir a ver el partido? Que tiene todas sus emociones puestas en ese único partido. Tú le dirás a ese viejo que esperó toda la vida para ver a la América en el estadio Veracruzano, no hay más lugar, le dirás tú a los ojos mirándolo. Tú le dirás a la pequeña niña lisiadita que esperó toda una vida, pobrecita, para ver ese partido, y tú le dirás, no hay más entrada, no hay más tickets, no hay más cupones, no hay más nada. No. Tú le dirás a esa viejita que va ocultando toda la cohetería y las armas largas debajo de su falda. Pero pobrecita. Y le dirás, no señora, hoy usted no podrá hacer desmadre en el estadio porque no hay más entradas. Bueno, Ignacio, así son las cosas, ¿no? Hola, mis cabrones, y Sergio's Bola. A ver, Sergio, ¿qué dejas el Fista? ¡Hola, Carioca! Increíble, ¿cómo puede ser? Increíble, Carioca, increíble. Yo venía al trabajo escuchando el programa 1059 y escuché sobre el video educativo de John y Jean en un curso. John y Jean... que hoy hablaremos, por ejemplo, sí, de por qué es mala la bomba atómica, y John y Jean dicen la bomba atómica es mala por esto, esto y esto, y aparecen unos japoneses dando crédito. En este caso dice, y a mí me pasó lo mismo en mi curso. Llego al trabajo, ahora es un curso de un, dicen, salí de este curso que estaba haciendo. Ah, porque esa es otra cosa, en las chambas te dicen, va a haber curso, cabrones. Como si estuvieran haciendo un favor, ¿no? Tú estás en la parte de logística, mamá, de la empresa. Sí. Va a haber un curso que lo tienen que tomar el día miércoles. Es decir, hoy. Entran a las 7 de la mañana y se van a las 9 de la noche porque el curso es intensivo. Y la empresa recomienda, utilizando esa palabra, recomienda, es decir, si no lo haces, quedas fuera. Recomienda que lo hagas. O sea que los cursos terminan siendo peor que tener que trabajar. Y en este caso dice, bueno, salí, me escapé un poco un ciber para mandarles este mensaje. No me importa si llego más tarde al trabajo, ustedes tienen que saberlo, que los gringos John y Jean también estuvieron en un video educativo presentado en el curso que hice la semana pasada. ¿En portugués? Sí, en portugués. O sea, sí, John y Jean ya manejan varias lenguas, sí, son subtitulados. Varios y todas claro, esas cosas. Sí, sí, va y toma una Q, dice John y Jean, se dan de madrazos. Dice, pero esta vez vendían pescado en una feria de Seattle. El pescado que pescaron lo están vendiendo en Brasil. En Seattle, es verdad. El pescado que se llevan de las costas brasileiras, sí que sí, está siendo vendido en Seattle como pescado fresco. Y créanme que no es fresco, sino que se lo llevan John y Jim, así como se han llevado también parte de Mato Grosso. Hay que analizar todo esto. Sí, pero ¿qué curso te dieron para que parezca John y Jim? ¿En qué contexto vendiendo pescado? ¿Cómo pero no se acuerda que la otra vez estaban hablando de trabajo en equipo y estaban pescando? Son los mismos, es verdad. Ahora lo están vendiendo. Terminaron de pescar y ahora lo venden. Sí, y el que trabajo sí en equipo es que llevan los dos de pescado. Hay que seguir esa historia. Sí, hay en que algo termina. John y Jim están en algo muy raro. Y se van todos a tomar por el culo. O sea, os vais todos al carajo. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, hola, hola. Hola, Barría. Ahí Igual le mandamos un abrazo bien grande a todos los que están siendo castigados y soportando al profesor más perverso de la historia de la radiofonía. Mon Reynos. No, en realidad es Hernán. Un hombre que estuvo, bueno, corrupción, tráfico de bebés, robo de órganos. Ah, no, ese era otro. Hernán, un querido y entrañable amigo. Y está, bueno, está justamente... Háganle caso. Repartiendo sabiduría. Háganle caso, estudien porque es muy hijoputa. Y los reprobará. Es como todo buen profesor. Sí, como todo buen profesor. Un abrazo para Hernán. Bueno, para toda la gente de Olavarría. Sé que sí. Que no sabemos si nos han cambiado horario en Olavarría y nos estamos han mandado a las 5 menos cuarto de la madrugada. Si María de Lazos dice por favor y pelea por nuestros derechos a la fiesta. Siempre. Si estamos, siempre pelea María y a todos los de Olavarría. Un abrazo. Hola, desintegrados, ¿cómo están? En Argentina tenemos un dicho que dice que cuando una persona anda con falta de suerte, está meada por los perros. Es decir, te pasa una cosa mala y dice, pero che, estoy meado por los perros. No puedo terminar la carrera universitaria porque no estudié una mierda. Estoy meado por los perros. Hace 15 años que estoy en quinto grado porque el profesor es que me tiene feo estar meado. Estoy meado por los perros. Claro, la gente dice acerca y es feo. Dice, en mi caso, dice el pelado Franco desde Bahía Blanca, creo que estoy meado por una tropilla de tiranosaurios rex. Desde después de haberme zampado esas 25 cajas de chela, ¿por qué digo esto? Dice, parece ser que desde la noche fatídica del kilo de ciruelas con el café, cosas andan bastante extrañas. Hacemos una reconstrucción del hecho. Pelado Franco se quiso suicidar. Toma uno. Pelado Franco se pelea con su novia. Sí. Toma dos. Pelado Franco ingiriendo, vemos aquí justamente en esta fotografía, ingiriendo cantidad enorme de ciruelas con café negro y amargo. No hay que hacerlo esto, niños. No, por favor. Pelado 3 es la diapositiva que estamos viendo ahora en pantalla. El pelado todo cagado. Pero todo cagado, Sí. A ver, ¿podrían los ilustradores poner un poco más de mierda alrededor del pelado Franco? Porque ahí está. Sí, perfecto, ahí estaba, ¿no? Se cagó. Bueno, eso era la historia que nos había contado. Luego de eso, dice, ¿por qué les digo esto que estoy meado por una tropilla de Tyrannosaurus Rex? Parece ser que luego de esa noche fatídica, bueno, estaba... conocía a una dama. No se atrevía a decirnoslo, pero conocí a una dama. A una dama, y bueno, pasamos, oye, que vení a mi casa, ¿te parece? Vivo solo, vivo solo, qué casualidad, yo tengo como un sueño, pero no soy el único, yo también tengo un sueño. Buscaron, ¿cuántas cosas tenemos en común? Mira, me parece que ninguna. ¿Te gusta el cine? No, a mí no me gusta el cine. ¿Te gusta el fútbol? No me gusta el fútbol. ¿Te gusta el badminton? No, a mí tampoco. Chale, tenemos algo en común, perfecto. Sí que sí. Y ahí salieron rumbo a la cama, donde terminan estas cosas en común. Dice, bueno, estaba metiéndole mano a mi amiguita que conocí escuchando un poco de radio. Pongo la radio, que yo escucho. Y de pronto el programa que pasa música se cortó a las 11 y empezó el de ustedes. Dice, por obra y gracia al niño elefante, no sé qué pasó. Nos quedamos así, abrazados, juntitos, escuchando de fondo, riéndonos cómplicemente de algunas de las cosas que se decían en dicho programa. Ella nunca había escuchado el programa y yo todavía no se lo había comentado. El tema es que mientras nos dábamos unos besitos satisfechos, por lo menos de parte mía, tu pirata empiezas a leer el mensaje de las ciruelas, del café, de yo relleno de mierda, de la cama, de yo patinando en soretes, de la diarrea que me agarré. La radio estaba lejos y es, bueno, esta tía tenía sus piernas enroscadas en las mías y me pareció, no sé qué, ponerme de pie y decir, ¡oh, qué asco! Iba a quedar como muy pacato, quedó como de fondo todo eso. Ella decía, ¡ah, pero qué asco! ¡Qué cosa asquerosa! Bueno, la cuestión es que luego dijeron que era el pelado Franco, que era de Trelew, ¿no? De donde soy yo. Y dijo, ¡ah, el tipo es del Trelew! Dice, la verdad, no sé. Yo le dije, ¡uy, qué coincidencia! Y se llama como yo, y vive en Trelew. ¡Qué bárbaro! Y le seguía dando besos. Dice, la verdad, no sé si me creyó. Pero sí, por las dudas, no intenté sacar el tema nuevamente, dice. De esa manera ella no iba a notar que era yo el que en esa cama, el que la quería llevar justamente hacía unos días, estaba toda cagada. Dice, lo que más me dejó pensando es que, ¿cómo después de todo eso se me volvió a, ¿no? Al soldado a poner firme. Sé. Y así sigamos con esto luego de ese trauma. Dice, bueno. Cuando tiene una misión, el soldado, en la misión, rescatando al soldado Ryan. Dice, bueno, que sigan los éxitos y pocas bajas. Chistorete. La orden decía, buscar y arrestar al sargento Pérez con el mayor sigilo. Una semana después, llega un comunicado a la capitanía que dice, sargento Pérez arrestado, seguimos buscando al mayor sigilo. Bueno, lo arruinaste, pero venía fantástico esto. Bueno, bueno, vuelve a la cama, sigue limpiando, que todavía quedan aromas. Y a Fin Jafido Jafido de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Jafín. Saludos, entes con profesiones no ejercidas. Un enigma indescifrable es el que se me presentó hoy. Resulta que un conocido tiene un estudio de animación que no anima. Está como ¿cómo es raro eso? Y no, no anima, está desanimado. Tiene un estudio de animación, pero tú no anima. Le llevas un trabajo, necesito que me anime esto, que es un lápiz, y que salude y diga, hola amigos, ¿cómo están? Y te dice, no, no, yo esas cosas no. Esas cosas no la... Pero si me planteas, estaría chido tener un estudio de animación. Sí. Donde tú vas desanimado. Y dices, oye, güey, ya se me fueron las ganas de todo. Así es el estudio de animación. Sí, el del sí. Y entonces tiene unos palmeadores de espalda. Dicen, no, muchacho, tú afronta, la vida es una sola. Frases remañidas como, la vida es una sola, la vida hay que vivirla. Hoy, es una buena chamba. Hoy llueve, mañana quizá sale el sol. Póngale, sí. Aunque no lo veamos detrás de eso, de esas cosas oscuras que nos plantea. Está el sol. Está el sol. Sí. Está al final del pasillo encontrarás la salida. Póngale. Y te cumple. Bueno, son 80 pesos, ¿no? Por la animación. Y tú te vas como animado. Está chido. Vamos a claro, el café fue y no anima. Dice. Y al fin dice, no anima, yo quería animarme, por ejemplo, a bungee jumping. Póngale. No, yo no entonces me voy al estudio de animación. Voy a, para que me dé ánimos. Sí que sí. Y el tipo, en lugar de animarlo, decía, no, güey, eso está súper peligroso. No. Mira que se corta la cuerda y te rompes la crisma. Y esas cosas. Entonces, este estudio no anima. Me voy a buscar otro mejor. Es como un estudio de tatú que no tatúe. Sí que sí. Se recomiende. No, debemos irnos de este planeta como hemos llegado. Y bueno, el científico dominicano de Maryland, Estados Unidos de Norteamérica, dice, hola, ¿cómo están? Anoche dormí en una clínica, me chequeé el problema del sueño. Ah, porque tenía problemas del sueño. ¿Te quedas dormido en todos lados? No, ¿o no te duermes en ningún lado? O no te duermes en ninguna parte. Son dos extremos de la problemática del onírica. Dice, me conectaron como 90 cables en la cabeza, cara, brazos y pies. Me sentí como un pulpo. Después la enfermera me dice que me fuera a dormir. Y yo, antes de irme a dormir... Claro, pero el problema es, ¿y por qué chingados que vengo acá? Claro. Claro, le conectaron cosas hasta en no, el ojete. No, quizás es porque se duerme todo el tiempo. Y le dijeron, bueno, ahora vaya a dormir. A lo mejor es porque se duerme todo el tiempo. Sí. Y, dijeron, y no, pero debes ir al estudio de animación. Si te estás durmiendo todo el tiempo, lo que te falta es ánimo. Dice, bueno, me conectaron todo eso. Dice, y luego me dijeron que me fuera a dormir. Yo, antes de irme a dormir, me he puesto a jugar con mis pelotas. Es una cuestión. Sí, uno sí. Se va acomodando en la sí, cama, sí. Dice, a ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Me acomodo para aquí, me doy vueltas para allá. Y la gente que tiene problemas para dormir, generalmente sí, se acomoda mucho, sí, sí. Se acomoda mucho. En este caso, bueno, me puse a jugar con mis pelotas y a tocarme los culos. Claro, porque quedó sensible de todos los cables que le conectaron. Claro, sí. Y entonces se tocaba para... Tenías nuevas sensaciones. Claro, ¿por qué me duele? Y todas esas sensaciones que la estaba comprobando él. Y decía, y después de manosearme todo, me pongo a mirar los muebles, ¿no? Póngale, de la sala donde sí, estaba sí. Internado. Miro ahí, mira una repisa, esto, el otro. Miro al techo y había una cámara filmando absolutamente todo. ¡Qué vergüenza me dio! Dice, qué suerte que no saqué una... Bueno, dice, claro, él empezó no a hacer exhibiciones realmente obscenas, ¿no? Claro. Porque imagínese si se acaba todo y empezaba esto por aquí, o hacer bailes. Uno que a veces está solitario, claro. Dice, too sexy for my band. Y claro, y eso, antes de dormir. Claro, imaginamos al tipo de seguridad o la doctora que estaba monitoreando eso diciendo, ay, vengan. Y todos los de la clínica, acérquense que vea el espectáculo, ¿eh? Está el científico dominicano en Maryland, miren qué espectáculo. Bye. Y bueno, dice, puta enfermera que no me dijo nada de la cámara, al final de todo, no pude dormir. Ni en ningún puto sitio. Moraleja, no se toque los huevos y el culo antes de mirar al techo. Cambio y fuera, dice el científico dominicano en Maryland. La que te ha pasado, cabrón, estás de malas. Tenemos por aquí al Fernando Pacto, de Tarija, cabrón. Bolivia. También a Lucho de Tarija, Bolivia. Al malogrado de Huaraz, Perú. Hola, ¿qué tal? Tierra. ¿Cómo están? Quiero confesarme. Ah, no, eso en la iglesia ese, sí, Cuauhtémoc, no. Azamar. Alejandro de Puno, Perú. Está por aquí también desde Sonora, México. Más exactamente en Hermosillo. Está el caballero Ramas Men, que ha hecho una especie de ranking de las que son más chulas, de las que no son más chulas y esas cosas. El Adolfo de Tucumán felicita a su amigo, el excelentísimo don Gabriel de Houston, por su 27º aniversario. Muy bien, Adolfo, muy bien, ha llegado a sí, tiempo sí, esto, sí. Pero bueno, Adolfo, discúlpanos. Estamos pronto con un abrazo para Cowa, para Maxi, para todos los que, para Pedro, Michael, para la Chiva, para, bueno, todos los que se han comunicado. Y veo mal la tierra, cantidad. Cabrón. Señor Lagarto, yo me pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo veloz. ¿Veloz? Sí, veloz y caliente. ¿Cómo que veloz y caliente, güey? Viajando a toda velocidad. Dale, viene rápido. Girando sobre sí misma. ¡Joder! En línea recta. ¡Uy! ¡Pues carajo! ¡Es una bala! ¡Y viene hacia nosotros!